El próximo domingo, 8 de marzo, miles de mujeres y hombres volverán a salir a las calles para reclamar igualdad de derechos. En Madrid, la principal marcha arrancará a las 5 de la tarde desde Atocha, pero habrá cientos de actividades a lo largo de todo el fin de semana por toda la ciudad. En Usera, la Mesa de Género y la Mesa de Igualdad LGTBI y contra la violencia de género de los foros locales organizan el sábado 7 un encuentro festivo y comunitario con el objetivo de reivindicar la igualdad en el distrito. Entre estas actividades, que comenzarán a las 11 en la plaza de la asociación en Orcasitas, podremos encontrar un taller de chapas, cuentos no sexistas, juegos de igualdad, juegos de corresponsabilidad, cuidados y urbanismo con perspectiva de género, coro de mujeres de Orcasitas, fotocall y karaoke feminista y pasarela territorio doméstico. Y el domingo, 8 de marzo, a partir de la 1 de la tarde, en la plaza de la Junta de Usera, se leerá el manifiesto y habrá cánticos feministas. Después, un pasacalles recorrerá la calle Marcel Usera hasta llegar a Legazpi, donde proseguirán la marcha hasta Atocha. Antes de preguntar a nuestros invitados que siguen aquí, Guillermo, María Ángel y Fidel, vamos a escuchar un audio de un vídeo en el que explican rápidamente por qué se conmemora el Día de la Mujer. El 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres. En esta fecha se recuerda una tragedia que evidenció lo poco que valen la vida de las mujeres para la sociedad. El 25 de marzo de 1910, el incendio de una fábrica de ropa en Nueva York causó la muerte de 146 mujeres. Ellas, empleadas, eran encerradas cada día por los dueños, supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio, no pudieron escapar y murieron víctimas de sus precarias condiciones de trabajo. Unos días antes, se habían realizado marchas a favor del sufragio femenino en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, conmemorando la Conferencia Internacional de Organizaciones Socialistas de 1910, donde se habló de la idea de crear un Día de la Mujer Trabajadora y así luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. En los años siguientes, los derechos políticos se comienzan a ganar con el derecho al voto en la URSS, Reino Unido, Estados Unidos, y en 1929, Ecuador se convertiría en el primer país de América Latina que garantizó el voto de la mujer. No fue sino hasta 1977 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El fin de este día es preservar esta lucha todos los días, eso sí, según las respectivas costumbres de cada nación. Lamentablemente, historias parecidas a la de la fábrica de Nueva York se han repetido a lo largo de la historia. En el caso mexicano, con las costureras del terremoto de 1985, o con la fábrica que cayó en el sismo de 2017. Para el Fondo Monetario Internacional, todavía faltan 170 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial. Por eso, el 8 de marzo no se trata de felicitar, sino de continuar la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres. Acabamos de escuchar el audio de un vídeo sacado del canal de YouTube llamado Plumas Atómicas, compuesto por periodistas mexicanas y que se define como armas de discusión masiva, que me ha encantado la definición. La verdad es que está muy bien cómo nos explica por qué se conmemora esta fecha. Y ya que tenemos aquí a dos iniciativas que trabajan en lo social, en Almendrales, pues quiero preguntarles, voy a empezar por los chicos de La Grieta, si ellos dentro, digamos, de sus actividades tienen algo pensado para este 8 de marzo o en relación con la lucha feminista. Pues actualmente estamos en proceso de construcción de un foro de género con esta temática. Estamos investigando también en nuestros procesos, nos reunimos, intentamos contactar con gente también que nos hable sobre este tema, que nos asesore, entonces es lento. Y también estamos ahora con una iniciativa en institutos que les voy a dar la palabra a Guillermo y a Ángel, que lamentablemente yo, como la única mujer de la asociación, no voy a poder asistir a esta intervención. y creo que ellos os van a poder hablar mejor de lo que va a suceder. Sí, pues estamos preparando un taller, que es un taller sobre privilegios, para hablar sobre la diferencia, ¿no?, que hay entre ser hombre y ser mujer en la sociedad actual. Entonces va a ser una sesión cortita, porque es el espacio que nos dejan dentro del instituto, y se va a realizar en el Instituto Prado Longo. Es una iniciativa que nos la lanzaron, también nos acercamos al instituto para, bueno, dar a conocer el taller que vamos a iniciar en el barrio, y nos propusieron pues hacer alguna actividad para por el día 8 de marzo. Entonces el lunes que viene pues estaremos allí y veremos a ver qué pasa. Haremos un primer pase, un primer taller con personas de tercero y cuarto de la ESO, y luego otro con segundo de bachillerato. Entonces, bueno, también es interesante ver en diferentes edades, diferentes perfiles, qué se sabe del tema, cómo lo sienten las personas, ¿no?, como los adolescentes, cómo se sienten con el tema, y si ven realmente, ¿no?, esas opresiones que se siguen sufriendo actualmente. Guillermo, ¿quieres añadir algo más a esta actividad? Porque a ti te va a tocar trabajar el lunes. Sí. Bueno, vamos solas, ¿eh? Claro. O sea, quiere decir, vamos con dos compañeras más. Ajá. Claro. O sea, creemos que es importante que estos procesos sean mixtos para poder trabajar las dos partes que hay en el conflicto. Y lo tratamos desde los privilegios porque consideramos que una de las cosas que sobre todo nos falta a los hombres es asumir y ver ese privilegio que tenemos en respecto a las mujeres. Trabajando con adolescentes este tema, es verdad que ahora pues hay dos vertientes. Está la vertiente que sabe mucho y que está muy metida en el tema de género y es activista ya de adolescente, y está el otro rol que suelen ser los hombres, que están muy polarizados en contra, como que de alguna manera sienten todo este movimiento como un ataque personal hacia ellos, cuando realmente ellos están en una edad que ni siquiera saben quiénes son ellos muchas veces, ¿no? Entonces se encuentra en un conflicto. Entonces, más que trabajar la opresión de género directamente, consideramos que es más interesante poder empezar mediante privilegios, que está el de género y hay otros muchos más que algunos tienen y otros no, para poder poco a poco intervenir y profundizar sobre este conflicto. Y Fidel, desde la asociación antes mencionabas que había una participación importante de chicas, de mujeres en esto. ¿Habéis tratado el tema de alguna forma en concreto, o básicamente es una actividad que vosotros lleváis, digamos, ese cuidado, que lo lleváis a lo largo de todo el año sin tener que representarlo en un día? Pues mira, ahí las comento un poquillo. Por un lado, la parte más importante es durante todos los días, que aún así no llegamos casi siempre. Sí que hay algún que otro perfil, muy pocos, pero hay algún que otro perfil un poco más gallito, y eso siempre hay que estar un poco más encima para que no se convierta en la norma. Eso es algo muy, muy presente, pero con no decir burradas es que se gana un mundo, porque en los gimnasios se dicen muchas burradas y se hay mucha testosterona y nos nubla un poco el pensamiento. Solo con no hacer eso ya se gana bastante, uh-huh, ¿no? Eso en el día a día. Y este va a ser el primer 8 de marzo que no hagamos nada, porque nos ha pillado un poco el carro, porque vamos, tuvimos el aniversario, eso, anteayer, ¿no? El primer año hicimos una pequeña dinámica así con un colectivo feminista de barrio, que es la que buscábamos. No buscamos nada universitario o de estudios o algo por el estilo, sino de barrio, que se llama Manada Fuenlabrada. Y vinieron unas chicas de Manada y hicieron una dinámica muy buena, muy chula, sobre precisamente quitar los roles de género en el tema del deporte, ¿no? Al año siguiente volvieron a venir las mismas chicas, que les gustaron mucho, y hicieron una cuestión un poco más sobre la historia del boxeo femenino y demás. Bueno, boxeo femenino, ¿no? Que alguno se me cabría mucho decirte que no hay boxeo femenino. Existe boxeo que lo practican hombres o mujeres. Boxeo femenino, aparte, es una cosa que las propias mujeres lo detestan, esa palabra, ¿vale? Porque es una cosa como muy con otras reglas, con otra cosa, como si fuéramos, y muchas veces se experimenta lo contrario, que se puede combatir perfectamente. Bueno, y había algo más que hicimos, no me acuerdo muy bien. Ah, sí, creo que fue en mayo. No, justo antes, esto fue en octubre. Justo antes de la gran inauguración, hicimos un seminario. Invitamos a, ahora sí, boxeadoras amateur, así importantes de la fábrica, hacer un seminario que se llamaba Ser mujer en el ring, ya un poco más biográficamente, ¿no? Y una clase práctica que estuvo muy bien. O sea, solemos invitar a gente un poquito más informada del tema, aparte de lo que hemos comentado, que es el día a día, ¿no? Pero vamos, este año no nos ha dado tiempo a sacar nada. El toro. Eso es. Bueno, de todas maneras, obviamente, yo creo que es bastante importante que se celebre o que se conmemore el 8 de marzo. De todas maneras, lo importante no es lo que suceda ese día, sino lo que pase en los otros 364 días, porque realmente pues todavía nos queda dar uno, dos o tres pasos, unos cuantos, hasta llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo creo que gracias a la actividad que llevan a cabo tanto Ángel, Mari, Guillermo como Fidel, pues estamos un poquito más cerca. Yo como vecino del barrio os doy la enhorabuena y os doy las gracias por hacer lo que hacéis, por intentar mejorar el barrio, por apoyar a los jóvenes que, pues, aunque suena tópico, es la realidad, son el futuro y son pues las personas que van a tener que decidir cómo quieren que sea el mundo. Y para mí, de verdad, es un orgullo que hayáis venido hoy aquí a Radio La Chipén y compartir con nosotros vuestras experiencias. Esperemos que podamos seguir en contacto, que nos veamos en más ocasiones, porque al fin y al cabo estamos aquí muy cerquita. Y poco más, ya están dando las 8 de la tarde, tenemos que ir cerrando, además porque mi ordenador se está quedando sin batería, literalmente, y nos tenemos que ir. Ha sido un programa bastante interesante, donde hemos podido contactar con estas personas, donde también hemos tenido a Sergio en los controles, hemos tenido una visita furtiva de David, que ha pasado directamente. Y si has podido escuchar este programa con unos cascos, pues seguramente hayas escuchado unos efectos de sonido muy característicos de coches, porque es que estamos literalmente a pie de calle y habrás escuchado coches, habrás escuchado motos y más cosas. Queremos darte las gracias a ti por escuchar este programa y esperemos que la próxima semana nos escuches. Esto ha sido Radio La Chipén. Another lie was told.